Mi corazón por ti creció, pues al fin ha encontrado el amor. Me siento yo tan rara hoy y no sé cómo explicarte, dímelo. Tus ojos dicen que yo soy quien quieres al fin. Mi vida hoy cambió. Contigo quiero ya por siempre estar. Solo tú, solo yo. Déjame amarte y de la mano quiero caminar. Compartir el amor de mi mente, mi mente. Siento que ya te necesito hoy. Más que el sol, más que al aire, más que a mi propia vida. Por fin estamos juntos tú y yo. Si estamos juntos ya los dos, no hay reloj, no hay tiempo ni presión. Tú eres mi primer amor, solo tú me has hecho decirlo, solo tú. Tus ojos dicen que yo soy quien quieres al fin. Mi vida hoy cambió, contigo quiero ya por siempre estar. Solo tú, solo yo, déjame amarte. Y de la mano quiero caminar, compartir el amor de mi mente, mi mente. Siento que ya te necesito hoy, más que al sol, más que al aire, más que a mi propia vida. Por fin estamos juntos tú y yo. Por siempre, juntos los dos, tú y yo, juntos y para siempre.